Aquellas personas que no se atreven a ingresar al universo Borges porque suponen que es muy complejo, que es muy frío intelectual, yo les diría que se replanteen esa idea. Primero, el universo Borges es absolutamente humano. Todas las inquietudes que se plantean en sus distintos textos, ya sean poemas, cuentos, ensayos, recordemos que Borges nunca escribió una novela, lo suyo era el texto breve, los géneros breves, son temáticas que interesan profundamente al ser humano: el amor, la muerte, el destino, la eternidad, el dolor, el tiempo, la felicidad. Son cuestiones que están presentes en nuestras preocupaciones habituales. Borges las presenta desde su perspectiva, que es muy particular, muy singular, muy única. Pero yo les diría, anímense a ingresar en ese universo porque es maravilloso. Borges tiene cuentos muy breves, cuentos realistas, cuentos fantásticos, cuentos policiales, cuentos que siempre tienen mechada alguna preocupación filosófica o alguna reflexión sobre el tiempo. Los poemas son grandiosos, hay poemas de amor que son bellísimos, hay poemas muy filosóficos con una densidad filosófica importante, pero que nos confrontan con nuestros miedos, con nuestras preocupaciones, con nosotros mismos. Así que mi consejo es ingresen al mundo de Borges por alguna de esas puertas que son sus textos.